hay tormentos ni dolor que se apoderen del alma. Son penas profundizadas que agobian mi corazón. Son penas profundizadas que agobian mi corazón. Tengo el alma destrozada por culpa de ese primor. Tengo el alma destrozada por culpa de ese primor. No permitas que el dolor ni el llanto de mi amargura destroce mi corazón. Sintiendo mi desventura y estando desventurado, ¿para qué quiero la vida? Y estando desventurado, ¿para qué quiero la vida? Si un corazón amargo